Entrevista UG. Como parte de las reflexiones universitarias desde el género y los feminismos, va a iniciar el Seminario Permanente 2021 de Cultura Institucional Universitaria con Perspectiva de Género. Esto será el miércoles 17 de febrero. La sesión 1 lleva por título Marco Normativo para Entornos Laborales Incluyentes. Y como ya es tradición aquí en UG Noticias, cada martes invitamos a uno de los participantes en este seminario para que nos haga una invitación para estar en directo en estas mesas en las que se reflexiona sobre estos temas. Y bueno, pues hoy nos acompaña el maestro Mario Alberto Fósil Ortega. Él es uno de los ponentes dentro de esta mesa, especialista en el tema de inclusión. Entonces, pues te agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros, Mario. Muchas gracias, Gloria. Mucho gusto estar contigo y con tu amable auditorio. Cuando hablamos o cuando se tiene que hablar de un marco normativo para entornos laborales incluyentes, pues el hecho de que se tenga que hablar del tema significa que es necesario porque algo está ocurriendo. Y en ese sentido a mí me gustaría que pues empezaras haciendo una reflexión en torno a qué es la inclusión y de qué manera no se está dando en los espacios, en este caso, pues universitarios, que es el tema que nos obliga. Muchas gracias, con todo gusto. Pues mira, yo considero que hablar de inclusión, y siempre me gusta conectar la inclusión con la diversidad, porque me parece que tenemos que incluir y al mismo tiempo darnos la posibilidad de enriquecernos con la diversidad, no solo con la inclusión y diversidad de género, sino también de las diferencias étnicas, de orientación sexual, de nacionalidad, de edades. Hablar de inclusión, Gloria, para mí significa hablar del respeto a la dignidad de las personas, de poner en el centro de la gestión de las organizaciones públicas y privadas, de las instituciones, poner en el centro de esta gestión a las personas, porque las personas no somos un recurso, las personas somos la organización. Y entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de incluir, estamos hablando de respetar el valor de cada uno de nuestros trabajadores, cada una de nuestras trabajadoras, como personas que aportan su riqueza, su inteligencia, su preparación, su experiencia, todo su talento a construir una institución. Entonces, a mí me da mucho gusto que este tipo de seminarios se lleven a cabo, porque efectivamente nos permite reflexionar, como bien señalas en tu pregunta, de que cuando tenemos que hablar de esto es porque algo nos falta, y efectivamente nos falta construir instituciones inclusivas, diversas y respetuosas de las personas. Nos falta mucho camino por andar. Cuando se habla de marcos normativos, pues también es evidente que hay problemas. ¿Cuáles son a los que ustedes más enfrentan o desde tu área de trabajo? ¿Cuáles son los que más ves? Tú ahora mencionabas la inclusión, por ejemplo, de grupos de indígenas, no importa el género, como que la utopía o el mundo ideal es simplemente las personas, pero no es así. Sin duda, me parece que lo que tenemos que superar es una serie de condiciones estructurales, de barreras estructurales que nos impiden integrar estas diferencias en nuestras organizaciones por diferentes razones. Desde cuestiones eminentemente culturales, como podría ser el hecho de que somos una sociedad, y hay que decirlo abiertamente, somos una sociedad machista, homófoba, que discrimina, y el solo hecho de hacer conciencia de eso, pues es empezar ya a romper una de esas barreras. Pero también tenemos que superar las condiciones estructurales en las cuales está construida nuestra sociedad, nuestro modelo económico, nuestras formas de trabajo, para que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, puedan irse integrando de mucha mejor manera a los espacios laborales y puedan encontrar en los espacios laborales posibilidades de desarrollo y de crecimiento personal y profesional. Me refiero concretamente a fenómenos que se hablan mucho en la literatura y que a veces parecieran lejanos para nosotros, pero que son una realidad. Estamos hablando de techos de cristal, de pisos pegajosos, de roles de género que obligan a las mujeres a estar precisamente, a lo mejor, encargadas del cuidado de los hijos, encargadas del trabajo doméstico no remunerado, del cuidado de personas adultas mayores, y eso a lo mejor a muchas de ellas les impide aceptar una posición directiva de mayor responsabilidad, que consume mayor tiempo. ¿Por qué? Porque pues simplemente estos techos y estos pisos le impiden avanzar en su desarrollo. Entonces, tenemos que ir generando condiciones laborales que rompan estas estructuras y que permitan una mejor compartición del trabajo doméstico en la pareja y que generen condiciones de flexibilidad laboral para que las mujeres puedan encontrar posibilidades de desarrollo. Por ponerte un ejemplo, que hay muchos, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que se empezó a hablar de marcos normativos para los entornos laborales incluyentes? Pues mira, no me atrevería a decir que haya como un tiempo específico. Más bien es un proceso que me parece muy importante, un proceso evolutivo que se ha dado en nuestra sociedad, desde la reforma a la Constitución Política, concretamente en el artículo primero, que ya establece claramente la prohibición a cualquier forma de discriminación. Y a partir de ahí, pues los tratados internacionales que México ha firmado, las modificaciones a las diferentes legislaciones laborales, son procesos que se han dado a lo largo de los últimos años. No hay un momento específico, pero sí podríamos decir que ha habido todo un proceso evolutivo, sin duda, resultado del trabajo del movimiento feminista en México y de otros colectivos, los LGBTs, etcétera, que ha permitido incorporar a nuestra diversa legislación todos los elementos que nos llevarían a contar con entornos inclusivos y diversos. Pero una cosa es lo que está escrito en la ley y otra que efectivamente estemos aplicándolos en nuestras organizaciones. Y justamente eso es lo que te iba a preguntar, porque las leyes pueden existir, pero siempre se han encontrado caminos para no cumplirlas, no solamente, digamos, en las instituciones públicas, también en las privadas y en nuestra vida cotidiana. ¿Qué haría falta para avanzar en este sentido? Por supuesto. Pues mira, yo creo que tenemos que seguir trabajando en procesos de reeducación y de sensibilización de todo el conjunto social, sin duda empezando desde la base en las escuelas primarias, las secundarias. Me parece que ahí tenemos un campo de oportunidad muy importante, pero no solo eso, cuando ya hablamos de los entornos laborales, tenemos que capacitar a los directivos, tenemos que capacitar a todos los colegas respecto de la importancia de efectivamente conformar estos ambientes laborales armónicos y respetuosos, en donde cada una de las personas sienta que pertenece a ese espacio, que tiene un lugar, y tratar de que poco a poco podamos ir superando estos esquemas que tenemos introyectados de discriminación, desde bromas torpes que ocurren en los ambientes laborales, hasta ya auténticos problemas de acoso y hostigamiento laboral y sexual, ¿no? Me parece que sin duda los marcos normativos ayudan, hay que aplicarlos, hay que hacerlos valer, generar culturas de la denuncia, también es muy importante, pero quizá el reto más importante es la sensibilización a través de la educación. Por otra parte, los marcos normativos, las leyes, pues nunca están acabadas, siempre están en constante adaptación. Ahorita, ¿tú crees que nuestras legislaciones, nuestros marcos normativos en muchos ámbitos y sobre todo en las instituciones de educación superior estén en el punto en el que deben de estar acorde con el tiempo que vivimos? Yo creo que contamos con un muy buen marco normativo en general. Me parece que donde tenemos que avanzar es en la voluntad de las altas direcciones de las instituciones para que se hagan realidad. Es un trabajo conjunto, es un trabajo en donde deberíamos involucrar a los sindicatos, por ejemplo, de las instituciones educativas, donde sin duda en algunas instituciones educativas las alumnas, los alumnos están jugando ya un rol importante. Tú de repente ves en ciertas instituciones educativas cómo los movimientos feministas de las alumnas, los movimientos LGBT, están tratando de influir en el cambio de cultura organizacional. Esto tiene que venir correspondido por parte de las autoridades, sin duda, en un gran consenso, en el intento de generar un gran consenso. Yo creo que el marco normativo funciona, yo creo que el marco normativo está bien diseñado. Lo que tenemos que hacer es profundizar su conocimiento, la sensibilización al cambio y, sin duda, sí generar como este compromiso de cambio en las instituciones. Eso se logra con participación y con liderazgo de las altas direcciones. Tú vas a estar acompañado por la licenciada Gabriela Ivette Herrera Valdés y por la maestra Erika Yolanda Cerón Ramírez. Han planteado ya un escenario de lo que sucederá mañana miércoles dentro de esta sesión 1. Ya platicamos, nos pusimos de acuerdo de cómo vamos a ir abordando los temas. Ellas son dos personas conocedoras de los diversos temas que vamos a tratar. Las dos son abogadas, yo soy politólogo, entonces les decía yo que evidentemente no me voy a poner a venderle chiles a Herdes. Me parece que ellas tienen un gran bagaje de conocimiento de la norma. Yo lo que voy a intentar hacer desde mi humilde aportación es platicar mi experiencia, sin duda, basada en el conocimiento, en el cumplimiento de la norma, pero mi experiencia respecto de cómo podemos, a mi juicio, modificar los ambientes organizacionales para hacerlos más incluyentes y diversos. Pues esta sesión será mañana miércoles a las 10 de la mañana a través de Facebook Live de Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato y de Ciudad UG. Algo que debamos saber, una invitación que nos quieras hacer para no perdernos la sesión en vivo. Después podemos ver la grabación, evidentemente, pero siempre es más rica la interacción. Sin duda, yo creo que si tienen tiempo, vale mucho la pena que se den la oportunidad de acompañarnos en este seminario. Va a estar interesante las interacciones que vamos a tener con mis colegas y un servidor. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas en donde pues nuestras reflexiones seguramente se van a ver enriquecidas por los comentarios y las preguntas que hagan las y los participantes. Así que nos encantará que nos acompañen, que se den el espacio. Son 2 horas, de 10 a 12. Entonces creo que se pueden robar ahí un par de horitas en la mañana y acompañarnos y ayudarnos entre todos a reflexionar sobre cómo podemos construir un ambiente laboral más incluyente y más diverso y más respetuoso de la dignidad humana. Maestro Mario Alberto Fósil Ortega, especialista en temas de inclusión, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio Universidad de Guanajuato, pero sobre todo por animarnos a ser parte de esta sesión 1 del seminario Cultura Institucional Universitaria con Perspectiva de Género y el tema Marco Normativo para Entornos Laborales Incluyentes. Gloria, ha sido un placer. Me encantará estar el miércoles compartiendo con las y los colegas. Gracias a ti, estoy a tus órdenes. Y pues un gustazo y un honor participar en esta invitación que nos hace la Universidad de Guanajuato.